Audio diario del Camino de Santiago. Ya estoy cerquita. Pues me quedarán, sí, unos 14 kilómetros. Bueno, pues tengo ganas de llegar. Pero no tanto por ver Santiago, estar en Santiago, o ver a la gente, ver a otros peregrinos con los que he coincidido, que eso me apetece. A veces más que ver Santiago, eso sí, porque bueno, ya Santiago lo conozco y bueno, y coincidir con peregrinos, pues con los que he caminado y he conocido, pues me apetece. Pero la verdadera ganas que tengo de llegar a Santiago ahora mismo es regresar. Ya lo de ir a Finisterre es que me lo quito de la cabeza, aunque quién sabe, igual me da otra vez la venada. Porque igual escucho a gente que va para allá y me da, pero es que realmente no sé, mi cuerpo se tendría que animar. O sea, sí que tengo una sensación de cansancio y de que ya estoy agotado de tanto andar. O sea, como que no tengo ganas de pegarme otras palizas. O sea, no es que hayan sido grandes palizas. El primer año que hice el camino, igual de Formista a Santiago, hice mayor kilometraje, pero no sé por qué, o sea, lo llevé mejor. O sea, al final, vamos, lo llevé mejor, vamos, ahora lo he llevado bien hasta un poco el final, que no sé por qué, pues bueno, pues me ha pillado como más cansado. Igual porque soy más consciente de mi cansancio, que antes no lo era, lo más inconsciente. Y bueno, y tal vez porque bueno, voy viendo que mi uso corporal no es el idóneo, aunque sea mejor que hace unos años. Y bueno, y de alguna forma pues soy más consciente del mensaje de tomármelo con calma y no exagerar un poco el ejercicio físico repetitivo como es esto, ¿no? De andar un día tras otro. O sea, el problema yo creo que tampoco son los kilómetros. También es que estamos en agosto, aunque haya días que no haya hecho mucho calor, pero en general la última semana ha sido más calurosa y ha habido días de verdadero sol intenso y calor agobiante para andar. Eso unido pues a que me he metido un poco más de ritmo, quería andar más deprisa, no he hecho como el año que hice el camino entero, que iba un paso muy cansino, muy despacio, disfrutando de cada cosa. Llevo unos días que me he olvidado un poco de disfrutar de las pequeñas cosas, de los encuentros con peregrinos. Igual en unos días me he olvidado de la magia un poco del camino. No he dejado que surgiera. Aunque ha habido pequeños encuentros, momentos. Pero bueno, tampoco quiero darle muchas vueltas, pero simplemente sí que noto eso, que sí que noto síntomas de cansancio y síntomas de no aprovechar los momentos para disfrutar, o sea, de no estar disfrutando el camino como en otros momentos. Joder, es que hasta andar despacio y hablar, o sea, me resulta cansino. Esto suena a que me estoy quejando, a que estoy agotado. Suena mal, y la verdad es que sí, pero bueno, ya queda poco. Voy a ver si me cargo un poco de energía, porque realmente sé un poco cómo hacerlo, ¿no? Y también yo creo que me meto en un papel y eso es lo que pasa. Bueno, voy a ello.